¿Y si pudiéramos capturar cada momento para siempre? Bienvenidos al puente. Pasan 32 minutos de las 11 de la mañana y puntuales a nuestra cita, aquí estamos delante del micrófono y de los controles. Jorge López presentando la edición número 75 de El Puente. Es 6 de noviembre, ya, mucho viento en las aceras y las hojas revolotean como si se trataran de las letras de cualquier canción crepuscular. Así es el otoño y así lo queremos narrar hoy aquí, abriendo la programación de Radio Enlace. Estás en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. Ubicuos y eternos. Y bueno, pues en el programa de hoy, como viene siendo habitual, queremos dedicar los primeros instantes a narrar la crónica de un concierto al que pudimos asistir. La verdad es que se cumplió, digamos, uno de los sueños de poder ver, después de algunos años, a un grupo relativamente novel, aunque llevan muchos años trabajando. Se llama Vetusta Morla y durante la semana pasada pues tuvieron, bueno, pues el detalle de regalar a sus compañeros de Madrid 5 conciertos en 5 salas diferentes, como despedida a la gira de presentación de su primer y único disco por el momento, Un Día en el Mundo, único LP, aunque sabéis que han sacado algún que otro EP o aquí un álbum autoproducido en tiempos pasados. Cortesía de Promociones Sin Fronteras, Radio Enlace estuvo allí durante casi 2 horas de concierto, con la carne de gallina y con la garganta herida después de cantar como locos los temas de Un Día en la Vida de Vetusta Morla. Absolutamente emocionante y, como siempre, queremos compartirlo con vosotros, narraros qué cosas vimos y por qué motivo Vetusta Morla es una banda que gana enteros cuando dejamos de pulsar el play y nos adentramos dentro de sus directos. Vamos a ello. Thank you. Los ríos de Alice. Es una canción inédita por el momento que hemos rescatado dentro del documental que Vetusta Morla dedica a analizar el proceso creativo de esta canción, que, como decimos, todavía no está recogida en ningún álbum oficial. Y lo definen de manera tan sencilla como una nana. Por eso hemos querido rescatarla. Tal vez porque el puente no busque despertar a nadie en épocas tan tempranas y dominicales, sino tal vez sumergirnos en un sueño aún más profundo del que podamos haber conseguido cerrando simplemente los ojos. Tal vez el estado óptimo de catarsis y de abstracción sea precisamente el aletear de los ojos bajo los párpados, como si del estado REM se tratara. En ese estado de vigilia y absoluta devoción es en el que nos sentimos en el concierto de ayer. Hemos empezado con este Los ríos de Alice, una nana, donde escuchamos de manera muy lejana y ambiental la voz de Pucho, pero se mantiene un tema instrumental por expreso deseo de la banda de Tres Cantos, localidad muy cercana al norte de Madrid. Como os comentamos, sacaron su primer disco el año pasado, Un día en la vida, aunque previamente ya habían tenido la oportunidad de tener varios discos autoeditados. Empezaron con la demo de 13 horas con Lucy en el 2000, más tarde editaron una demo de mismo nombre, Vetusta Morla, en 2001, La cuadratura del círculo en 2003 y su primer EP, Mira, editado en 2005. Sería en 2008 cuando conseguirían todo el reconocimiento de la crítica. Ha sido un verano enormemente intenso para ellos, puesto que han estado de gira pues prácticamente en todos los festivales, fiestas de los barrios en septiembre. No han perdido una sola oportunidad de llevar su música a todos los rincones de la península. Sería hace un par de años cuando tuvimos la oportunidad de verles por primera vez en un pequeño bolo en la sala Ritmo y Compás de Madrid. Tuvimos incluso la oportunidad, mientras hacían la prueba de sonido, y conocer un poco pues la sensibilidad y los matices musicales de cada uno de los 6 miembros que crean esta banda. Tenemos a Pucho, el líder cantante, no toco ningún instrumento, salvo puntualmente las maracas o la pandereta. Tenemos a David, apodado El Indio, en la batería y los coros. Tenemos a Álvaro Baglito al bajo, a Jorge González en percusiones y programaciones, a Guillermo Galván en guitarras y coros y a Juan Manuel Latorre, guitarras y teclados. 6 miembros que dan desde luego cada uno su propia personalidad a cada una de las canciones, y así pudimos sentirlo en el concierto. Magnífica acústica la de la sala La Riviera, buen juego de luces, aunque puntualmente las luces que iluminaban al respetable llegaban a deslumbrar y a entrar de manera punzante en nuestra retina, pero lo cierto es que consiguieron generar un ambiente onírico, casi místico. Magnífico control de monitores y de sonido. Se escuchaba perfectamente a los 6 componentes de la banda, sin que ninguno de ellos solapara o saturara los altavoces. Y precisamente ese respeto al original es algo que también hicieron los miembros de la banda en una interpretación absolutamente perfecta y milimétrica, sin errores. Se nota que ya pues están curtidos en el directo y son grandísimos profesionales, pero sobre todo, grandísimos amigos. Y así es, después de la gira de verano, decidieron, bueno, pues en lugar de hacer un concierto fin de gira en un Palacio de los Deportes, una Plaza de Toros de las Ventas, decidieron devolver el favor y la apuesta que hicieron 5 salas de Madrid, que bueno, pues contrataron sus servicios cuando todavía no era nadie dentro del circuito. Decidieron, en lugar de hacer 1, hacer 5. En salas de tamaño medio, con el fin un poco de reconocer esa labor de mecenas que realizaron para darse a conocer en la escena madrileña y española. Y así fue en la sala El Sol el lunes, en la sala Caracol el martes, Café La Palma el día 5 de noviembre, un concierto acústico exclusivo, y repito, exclusivo para poseedores de edición limitada del álbum, no hubo ni siquiera prensa invitada, y el día 6 de noviembre, el concierto al cual asistimos y que estamos compartiendo con todos vosotros, y ayer mismo, el sábado 7 de noviembre, hicieron el concierto final de en la sala Joyeslava. Final del concierto, mostraron su gran agradecimiento a todo el público, y no dejaron a nadie sin mencionar, de la gente que está delante del público como aquellos que están detrás, técnicos de sonido, monitores, asistentes en gira, gente del backstage. Mencionaron también a Paco Camuña, su jefe de prensa, a quien agradecemos la cortesía de acreditarnos para el evento, como no, gran humildad de esta banda que está consiguiendo todo esto desde la independencia más cruda. 9 años desde que la banda se forjó hasta que consiguieron sacar su primer álbum. Canciones pulidas, canciones muy trabajadas, muy serios y sobre todo manteniendo un estilo musical muy cercano al de a lo mejor algunas bandas inglesas. Unas letras nada evidentes, muy crípticas, que permiten que en cada escucha descubramos nuevos matices. Cuando tuvimos la oportunidad de escuchar por primera vez Un día en el mundo, hubo una canción que destacó por encima de las demás. Nos sentimos afortunados de disfrutar de ella en la intimidad, pero poco duró esa intimidad, puesto que la canción que va a sonar a continuación fue elegida por internautas y oyentes de Radio 3 como una de las 3 mejores temas del indie español de los últimos 30 años. ¿Sabéis ya cuál es? Vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse. Suena demasiado. Ella huía de espejismos y olas de mar. Copenhague era la canción, absoluto himno. Escuchábamos incluso gaviotas volando sobre el estudio de grabación. Se fueron hasta Alameda de Cervera, en Ciudad Real, para trabajar y grabar allí algunas canciones en un taller artístico, donde encontraron el reverb para grabar parte del álbum. También en el auditorio de la Escuela Municipal de Música de Pozuelo de Alarcón y, como no, en los estudios Sonovox de Madrid, con Manuel y Javibu como productores. Así fue, buscándose la vida y manteniendo, bueno, pues el espíritu y las ideas de lo que querían trasladar. Hubo varias discográficas que le rechazaron por no tratarse de canciones o de un disco de rápida fagocitación por parte de un público es capaz de asumirlo todo. Decidieron trabajar más en el largo plazo, sacar su propio sello, Pequeño Salto Mortal, lo que resume ser fiel a uno mismo, pues sin hacer falsos compromisos o renuncias al propio estilo, digamos vendiendo su obra a una discográfica. Tal vez eso les haya hecho tardar llegar pues casi 10 años a la escena general, pero está claro que han llegado para quedarse y por muchos años, y además cuentan con una experiencia muy valiosa, la de haber sabido crear un álbum desde cero en todas sus dimensiones. Tal vez hayan tardado más, pero estoy seguro que, dueños de sus propias palabras y sus propios pensamientos, serán capaces de ser más libres y serán capaces de darnos muchas, muchas más alegrías. Y con todo este bagaje se presentaron el viernes en la sala La Riviera, instantes después de las 9:30 de la noche. Larguísimas colas para unos tickets absolutamente vendidos semanas atrás, con camiseta roja, atuendo habitual para el cantante. Empezó a contorsionarse, absolutamente embargado por la música y dejándose llevar por las guitarras a su izquierda y a su derecha, el bajista posicionado detrás, y luego algo que estamos viendo que es cada vez más común, que es incluir una batería principal y percusión complementaria en un sexto miembro de la banda, Jorge González, que también llevaba pues los sintetizadores y algún que otro teclado, algún que otro efecto adicional. Y así es, una banda de 6 miembros da para muchísimos, muchísimos matices. El concierto duró casi 2 horas, con 2 bises, algo que demuestra también su gran devoción hacia el respetable. Uno hubiera sido lo estándar dentro de la industria, pero cuando haces un segundo bis significa que estás enormemente agradecido. En ambos y en esas 2 horas, pues desgranaron casi todos los temas de su Un Día en el Mundo y presentaron, como ya habían hecho en la Sala del Sol, en la Sala Caracol, en el Café La Palma, canciones nuevas. Y es que todavía no han terminado la gira de su primer disco y ya están empezando a pulir, a enfocar, a dar forma a lo que serán las canciones de su segundo disco. A modo de primicia, queremos compartir con vosotros algunas de las canciones que allí sonaron. Las ganas de inventar y una tiza al cielo marcarán la frontera de mi razón, y un arsenal de paciencia y celos nos recuerdan las chicas no pagan dinero. Y a la vez que lo sagrado siempre es pequeño, fantasmas me pueden resucitar. Mi colección de angelitos negros nos recuerdan, tenemos lo que merecemos. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Thank you. gusta el desgastarme, soy eterno. Y esas manos tan puras como el coral, ya llegarán lo del cementerio. Y solo entonces lo mismo será que no serlo. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos los buenos, nadie nos enseña dónde parar. Una de las canciones nuevas de Vetusta Morla que tuvieron la oportunidad de desgranar en esta semana de gira por salas de Madrid eran Los Buenos, como A los pies de la barca, Boca en la tierra o Maldita dulzura, que algunas escucharemos más adelante, pues mostraron un poco la línea que van a seguir. Todavía les queda una gira por las Américas hasta diciembre, cuando se encerrarán en el estudio para dar forma a ese disco. Y con todo esto han conseguido, bueno, pues vender 30.000 copias en España, más lo despachado fuera de las fronteras. Cosas esas con paciencia dan sus frutos, empezando, bueno, pues por las salas de la noche en vivo y devolviéndoles en favor esta semana. Lo cierto es que hubo varias sorpresas en el concierto. La primera de ellas fue reencontrarnos con Noni, con Antonio López y con Alejandro Méndez, el cantante y líder de los granaínos Lori Meyers y su inseparable guitarrista Alejandro, que, bueno, pues presentados como sus compañeros del Coliseo de Atarfe en Granada, bueno, pues salieron al escenario aquí en Madrid, lejos de su Granada natal, para colaborar en un par de temas. Salieron a la mitad del concierto y volvieron a aparecer para cantar los coros en Shara Bay Road, la última canción del concierto antes de los bises, y fue emocionante ver un poco la conexión entre estas bandas que han compartido escenario, pues sin ir más lejos, en el Coliseo Atarfe en Granada este junio, este verano pasado. Tuvimos la oportunidad de ver a Lori Meyers en Ecopop, en la Sierra de Gredos, en Arenas de San Pedro, y así os lo narramos semanas atrás en El Puente. Y bueno, pues fue una sorpresa muy agradable, gran conexión. Y bueno, pues allí teníamos pues 8 músicos en el escenario, bueno, pues entreteniendo y haciendo lo que mejor saben hacer. Volvieron a salir para la canción de Shara Bay Road, donde, bueno, pues sacaron un bidón y fue tocado a modo de batucada por Jorge González. El ambiente de absoluta locura, auténtico éxtasis. Fue una canción que se alargó muchísimo y que permitió que todos los allí asistentes cantáramos el famoso na na na na del Shara Bay Road. Thank you. dejaron las balas y un enjambre de abejas. Ese fue su tesoro y una noche oxidada. Nos alzaron en brazos, descubrimos planetas, nos creímos tan fuertes como héroes de guerra. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sed en el aire, pero boca en la tierra. Ahora alumbras las horas con guiños que se escapan, cubriendo el recuerdo con bandejas de plata. Y nos echamos tanto de menos que nos da por despegar en avenidas de pegamento, clavados por las rodillas. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sed en el aire, tierra. Sala de espera es una eternidad, y al tesoro perfecto lo cubrió la tormenta, con aviones cruzándose en la noche más negra. Y en mitad del relámpago llegó el mal de altura. Fuimos sed en el aire, pero boca tierra. Absolutamente exhaustos acabamos del concierto, satisfechos por lo que allí vimos, cómo no, y también por sentir cosas nuevas al poder claramente, bueno, pues disfrutar de canciones nuevas y, como digo, de escuchar con claridad lo que cantaba Pucho, cosa que no suele ser habitual cuando no se conocen las canciones y se descubren por primera vez en directo. No fue el caso, y lo cierto es que esta canción de Boca en la Tierra nos emocionó de sobremanera. Both elbows on the table, I covered my face with my palms. Inside that darkness, I saw rain falling on the sea. De manera muy sutil, hubo dentro de la colaboración de Lori Meyers una especie de mezcla, de mashup entre Vetusta Morla y Lori Meyers, entre Tres Cantos y Granada. Y es que Noni, en uno de los coros, se permitió incluir algunas letras de alta fidelidad. Rescató un par de estrofas. Fue absolutamente delicioso descubrirlo. Se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor. Yeah. vete de basura y compra el corazón. Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión. Sin razón, sin razón, sin razón. Solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos. Con el sol, qué calor, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente, yeah, yeah, yeah. Porque te hacen sentir tan diferente, yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente, yeah, yeah, yeah. Cogen el teléfono ninguna vez. Llamarán, llamarán, llamarán después. No le cogen el teléfono ninguna vez. Llamarán, llamarán después. Yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente. Yeah, yeah, yeah. Porque te hacen sentir tan diferente. Yeah, yeah, yeah. Todo esto es culpa de la gente. Cuando en alguna entrevista preguntaron a Noni, Antonio López, voz y guitarra de Lori Meyers, qué es lo que está escuchando últimamente, nombres como Frank Sinatra, los Módulos, Bobby B, Beach Boys o Vinicius de Moraes salieron de sus labios. Todo este eclecticismo, todas estas influencias, de diferentes épocas y lugares, es lo que son Lori Meyers, originarios de Granadina de Loja, que incorporan, bueno, pues un pop muy, muy vitalista, influencias muy sesenteras, sobre todo, influencias también de los Beach Boys, y todo, bueno, pues con algo de psicodelia, pero también muy cercano a los Beatles, ¿por qué no? Empezaron en 2004 con su viaje de estudios y en el año siguiente con Hostal Pimodan dieron el salto a la popularidad. Y lo cierto es que con este Cronolania, editado el año pasado, es con el que, bueno, pues están triunfando todavía jóvenes y, bueno, pues son ya prácticamente ineludibles en los festivales de verano. Esta alta fidelidad es un auténtico subidón, un ritmo del bajo absolutamente magnético y que nos arranca, como no, una sonrisa y nos cautiva. Encontramos muchos cambios de ritmo, tanto dentro de las canciones como a lo largo del álbum. Encontramos canciones un poco más tristes, un poco más intimistas, como Saudade, la cual tuvimos oportunidad de escuchar aquí hace un mes y medio. Encontramos, bueno, pues otras como Luces de Neón, que sonará un poco más adelante, que son un poco más eléctricas, más impulsivas, con un mayor ritmo. En cualquier caso, las guitarras, las dos guitarras de la banda, los coros que son tan frecuentes, dan desde luego que muchísimo empaque y hacen que sea una banda enormemente compacta en el escenario. Muy seria, grandes melodías, mezclando guitarra acústica y guitarra eléctrica. Consiguen, bueno, pues con esos ritmos en ocasiones de pa pa pa na na na, también trasladarnos esa alegría. Lo cierto es que después de sus dos primeros discos se tomaron un tiempo para recapitular y bueno, tomar aire después de lo que fue una auténtica sorpresa. Hicieron muchísimos conciertos y tuvieron experiencias, algunas buenas y otras no tan buenas, y se tomaron 2 años para recuperar la vida social, pensar en el futuro y componer. Que bueno, pues les ha dado como frutos este Cronolania. Otro subidón de Lori Meyers, Luces de Neón. Fue elegido primer single de el disco. Y lo cierto es que nos recuerda mucho a sus discos anteriores. Mantiene esa esencia eléctrica y alegre, con historias cotidianas también, pero todo esto, bueno, pues relatado por una lírica muy pegadiza. Lo cierto es que es enormemente enriquecedor contar con dos cantantes, dos voces a lo largo del disco. Encontramos a Antonio López, el cantante principal, pero en tres de las canciones lo hace Alejandro Méndez. Y es que asumen con total naturalidad que quien compone las letras tiene un sentimiento especial para cantarlo. Y así fue. Encontramos a Alejandro también alternando voces a lo largo de este Cronolania. Lo cierto es que encontramos, mencionábamos antes las influencias sesenteras, pero están claramente plasmadas en este tema, donde encontramos, bueno, pues ese bajo y esos coros tan surferos, tan cercanos a los Brincos en España o a Dick Dale en la costa californiana. Y es que tiene toda esa alegría, todo ese sol de California, mezclado, bueno, pues también, ¿por qué no? Porque con ese pop y esa psicodelia. En cualquier caso, no es casual, puesto que Lori Meyers decidieron, bueno, pues grabar en un estudio cercano, pero sobre todo en los estudios Gizmo 7 de Motril, pero sobre todo rodearse de una serie de técnicos y productores que pudieran extraer un sonido muy americano. Y así fue, decidieron contratar a Ken Coomer, que, bueno, pues tiene experiencia tras tocar la batería en Uncle Tupelo y Wilco, pero también el ingeniero de sonido, Charlie Brocco, permitió extraer ese sonido tan americano que buscaban inicialmente. Lo cierto es que así fue. En 20 días de grabación, tras dos años de gestación, salió y se cristalizó este álbum, que, bueno, no es un salto cualitativo, pero lo que sí es que certifica un estilo muy propio y muy original dentro del pop español. Lori Meyers. Y nos vamos a despedir con Luciérnagas y Mariposas. Pero antes de finalizar esta edición número 75, recordamos nuestros contactos en la web. Podéis escribirnos a jorge.lopez@radioenlace.org y escuchar y comentar también, ¿por qué no?, en nuestro podcast. La dirección, la nueva dirección del podcast es www.radioenlace.org/elpuente. Lo dicho, ahí estarán nuestros programas y podréis escucharlos y comentarlos a vuestro antojo. Y nada más, os ha hablado Jorge López en El Puente, Radio Enlace. Continuad en la sintonía del 107.5, porque ya tenemos por aquí a nuestros compañeros del Amigo Desconocido. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. Eres tú quien puede ver luciérnagas y mariposas que alimenta mi locura y consume toda realidad. Si me tú.